locos cargan su rifle. El sol despierta sus rayos tiernos, acaricia las hojas, canta un pájaro, canta un pájaro. En las cuevas duerme un jabalí, despierta pronto, van a por ti. Despedad. Cuando ha terminado, el cadáver de tu mascota será apilado como un leño en un gran congelador trasero, con todos los otros animales a la espera de ser recogidos como basura. ¿Qué sucede después? ¿Será incinerado? ¿Lo llevan al vertedero? ¿Lo convertirán en comida para mascotas? Nunca lo sabrás y posiblemente, y probablemente, nunca te lo plantearás. Solo era un animal y siempre puedes comprar otro, ¿no? Espero que si habéis leído hasta aquí, se os hayan empañado los ojos y no podéis sacaros de la cabeza las imágenes que ocupan mi mente todos los días cuando vuelvo a casa desde el trabajo. Odio mi trabajo, odio que exista y odio saber que siempre existirá, a menos que vosotros, la gente, cambiéis y os deis cuenta de las vidas que perjudicáis, que las vidas que perjudicáis son muchas más, aparte de la que dejas en la perrera. Entre 9 y 11 millones de animales mueren a diario en las perreras y solo tú puedes parar esto. Yo hago todo lo posible por salvar todas las vidas que puedo, pero los refugios, protectoras, siempre están llenos y cada día hay más animales que entran que los que salen. No críes o compres mientras haya perros muriendo en las perreras. Ódiame si quieres, dice acá. La verdad duele y la realidad es lo que es. Solo espero que con esto alguna persona haya cambiado de idea acerca de la cría, de abandonar su mascota en la perrera o de comprar un perro. Ojalá que alguien entre en mi trabajo y me diga, he leído esto y quiero adoptar. Eso haría que mereciese la pena. Por favor, si quieres que esto cambie, difunde esta carta. Esto es un mail que había recibido hace unos días y bueno, lo quería leer acá en el programa. Bueno, va a sonar ahora una banda que se llama Los Fastidios, que es de Italia. Tiene varias canciones relacionadas con la liberación animal y el veganismo, pero esta canción no habla de eso, sino que habla de la rabia dentro del corazón, rabia dentro del cuore, ahí Los Fastidios. Bueno, está sonando coyuntura, tuve algún problema y no me funcionaba el YouTube de esto, del YouTube, vamos. Y nada, voy a leer una actividad que es una piseada solidaria, dice acá. Esto va a ser en Argentina. El sitio es Los Libros de la Esquina, queda en Avenida Patricios 405, en el barrio de Barracas. Va a ser el día domingo 19 de diciembre. Desde las 6 de la tarde, con proyecciones, charla informativa, variedad de pizzas. Va a haber concierto acústico, sorteos, un bono contribución de 5 pesos, en este caso argentinos, obvio. Y que es para juntar fondos para una revista que se llama Oasis, que es una publicación interna hecha por las presas del penal de Ezeiza, de Argentina. Dice acá, la solidaridad como verbo y acción. Ahora, dentro de lo que es esto de YouTube, todo esto de Internet, va a sonar Libérate, con una canción en vivo que se llama Por Cada Lágrima. La canción que sigue se llama Por Cada Lágrima. Bueno, no, no es mi día de suerte con esto de YouTube. Se paró acá, pero bueno, nada. Otra de las noticias dentro de lo que es la línea del programa, hay una noticia bastante buena, relacionada con uno de los chicos que estaba preso, uno de los ecoanarquistas que había en México. Y dice acá en el blog de Grupo Hasta el Final que el sitio de internet es grupohastalfinal.wordpress.com. Y dice, el compa Abraham López Martínez sale libre de prisión. Y acá es el texto que está. Dice, después de casi un año que el compañero Abraham López fue arrestado vinculado a una acción que posteriormente reivindicó el Frente de Liberación de la Tierra, el ELF, nos alegra saber que por la noche del martes 7 de diciembre el compañero ha salido a la calle. Casi un año tuvo que pasar para que se llegase a la resolución y después de muchas apelaciones por parte de la defensa, para que durante la tarde del 7 de diciembre se entregase la resolución dada por parte de los magistrados, donde se le dejaba la sentencia dictada por parte de un juez de distrito, donde se le condenaba a pasar un año y 22 días en el centro de atención para adolescentes infractores, pero dado que se le habían dado a escoger dos opciones alternas, perdón, de libertad asistida, el compañero salió libre durante la noche del 7. El compañero aún tiene que presentarse a firmar e ir por un periodo aproximado de un mes, hasta que se cumpla el año y 22 días, a charlas y terapias, pues estás bajo libertad asistida. Por otra parte, el cargo de daños a propiedad privada aún no se ha resuelto, por lo que es probable que el compañero tenga que pagar los daños causados. Esto no significa una victoria ganada ni una victoria perdida, ya que las acciones no se acaban cuando los compañeros salen a la calle, ya que la victoria se conseguirá solo cuando se destruya el sistema actual y cualquier otro modelo que reproduzca el sistema de dominación. Y no solo por parte de humanos hacia humanos, sino hacia cualquier otro tipo de individuo que habite la Tierra, hasta destruir lo existente. También no tenemos que olvidar a los compañeros y compañeras que aún siguen presas en México, Chile, Grecia, Suiza y el resto del mundo. Hagamos iluminar la oscuridad en solidaridad, que para nosotros no debe de ser solo unas palabras que representen un simbolismo o un cliché, sino que debe de ser una lucha frontal sin dejar de lado la finalidad original, la destrucción del sistema. Solidaridad con los compañeros anticivilización presos, Adrián y Braulio. Solidaridad con los compañeros de Grecia y Chile. Dice acá este comunicado del grupo Hasta el Final, que es el sitio de internet es www.grupohastalfinal.wordpress.com. Es un grupo de apoyo, digamos, a gente que está presa, en este caso, en México. Bueno, va a sonar por ahí ahora una banda de gente latina que vive en Estados Unidos, en este caso ¿cómo es? En Estados Unidos. La banda se llama Huasipungo. Va a sonar, a ver si suena ahí. Vamos a buscar la canción Estás Perdido. Y bueno, tiene que ver con la inmigración. Ahora también voy a leer algo relacionado con la inmigración, en este caso con una toma de terrenos en Buenos Aires, Argentina. Y bueno, va a sonar ahí Huasipungo. Bien, sonaba ahí Estás Perdido, relacionado con la inmigración bien vivida de cerca, en este caso, por inmigrantes en lo que es, bueno, Nueva Jersey, en Estados Unidos. Nada, una noticia que tiene que ver con Latinoamérica. Cuatro personas fueron asesinadas en el periodo de un par de días, desde la semana pasada, desde el miércoles 8 de diciembre al viernes, sábado de la semana que pasó. A grosso modo, bueno, 1.500, alrededor de 1.500 familias, 5.000 personas ocuparon un sitio que se llama Parque Indoamericano, que queda en plena capital federal en Argentina. Gente que, bueno, decían que gente que vivía en villas miseria, pero que también en esas villas miseria pagaban determinado precio por alquileres, y resolvieron ir a ese parque llamado Indoamericano, un parque, digamos, vacío, podríamos decir. Bueno, el primer día de la toma, de la ocupación, murieron dos personas, en este caso una persona de Paraguay y otra persona de Bolivia. Muchos de los que tomaron el terreno son inmigrantes, en este caso, con respecto a lo que es Argentina. Y bueno, el primer día murieron bajo las balas de la Policía Federal, la Metropolitana y Gendarmería. Más que nada hay voces que apuntan hacia la Policía Metropolitana, una policía bastante nueva, creada por el gobernador de Buenos Aires, en este caso Mauricio Macri, perdón, que fue anteriormente presidente de un club de fútbol, del club de fútbol Boca Juniors. Bueno, todo lo que tiene que ver el negocio del fútbol, y bueno, relacionado con la política, en este caso. Dice acá, una de las noticias sacada en este caso del sitio unred.org, es del miércoles 8, pero bueno, dice urgente. Esto fue cuando habían dos personas asesinadas. Dice urgente, dos personas asesinadas en desalojo en Villa Lugano. Bernardo Salgueiro, de 24 años, y Rosmarie Puña, de 28, fueron asesinadas durante el operativo policial que desalojó en el día de ayer a cientos de familias que habían tomado terrenos linderos al Parque Indoamericano en la ciudad de Buenos Aires. Asimismo, hay versiones de que dos menores de edad, de quienes se desconoce su paradero, fueron heridos de gravedad. Por otra parte, un hombre identificado como Wilson Fernández permanece en terapia intensiva en el Hospital Piñeiro luego de recibir un disparo en la cabeza. También por un tiro de plomo se encuentra grave una niña de 2 años. Hoy, esto relacionado con el miércoles pasado, a las 12 horas en la intersección de Escalada y Cruz se realizará una conferencia de prensa, dice, al tiempo que se prevé una concentración en dicho lugar a partir de las 14 horas, debido a la grave situación de tensión. Y acá hay algo más que dice, bueno, por una denuncia del gobierno porteño, esto desde el de Buenos Aires, se inició un operativo para desalojar a cientos de familias que habían tomado terrenos linderos del Parque Indoamericano. El operativo, en el que participó la Policía Federal, Gendarmería y Policía Metropolitana, dejó a decenas de personas heridas con balas de plomo. Uno de los referentes de la Villa 20, Dionel Pérez, quien se encuentra en el lugar, dijo que hay al menos una persona que fue asesinada. Bueno, en realidad luego con el tiempo fueron cuatro. Luego dice algo más. Esto es porque lo estoy leyendo ahora mismo. Dice, bueno, la policía disparó desde arriba de la Villa 20 con balas de plomo. Hay muchísimos heridos y al menos 7 detenidos en la comisaría 36, aseguró Miriam, una militante de uno de los movimientos que participó también en la toma. Además, está confirmado que un hombre identificado como Wilson Fernández, bueno, esto es lo que decía, que estaba en terapia intensiva. En este sitio, en red.org, se ven varias fotos, digamos, de la represión hecha por la policía. Dice acá, el violento desalojo perpetrado contra familias sin techo es producto de la ausencia total de una política de vivienda que aliviane la dramática crisis habitacional que aqueja a amplias capas de la población porteña. La decisión de las autoridades es de meter bala a los pobres. En lugar de tratar de resolver la problemática social, el gobierno nacional y el porteño decidieron acabar con la ocupación reprimiendo. La infantería disparó con gases, balas de goma y de plomo. Bueno, dice acá, desde el Frente Popular Darío Santillán, denunciamos la brutal represión perpetrada por la Federal y la Metropolitana. Repudiamos este operativo conjunto en contra de los vecinos pobres de la ciudad de Buenos Aires. Basta de reprimir la protesta social, vivienda digna para todos. Bueno, después vienen fotos acá con gente detenida, bueno, más datos sobre la gente muerta. Cabe decir que luego de esto también hubo gente que decidió no moverse de ahí de la toma, de la ocupación, y bueno, luego fueron lo que se denomina, digamos, las patotas, fue gente armada que muchas veces responden a, en este caso parecería al partido del gobernador de, en este caso, Mauricio Macri, gente, bueno, en este caso los llamados barra bravas, o no digo hooligan, pero es un poco diferente el papel que desempeñan estos barra bravas, a veces aliados al poder, y bueno, con armas de fuego, y también fueron muertas un par de personas más. Y a una de ellas, bueno, iban en una ambulancia, hicieron parar a quienes conducían la ambulancia, bajaron a rastras a la persona que iba a ser atendida y le pusieron un tiro en la cabeza, y bueno, no se sabe si había ido a la morgue o qué es lo que había pasado con ese chico. Bueno, eso es parte de lo que está pasando en Latinoamérica hoy día. También hubo, la semana pasada murieron varias personas en una cárcel de Chile. Ahora voy a buscar la información acá por internet en la página de Diomo Dólar. Bueno, ahora va a sonar una banda que, si no me equivoco, se reunieron o se unieron nuevamente, una banda de Chile que se llama Entre Fuego, una canción bastante vieja, podríamos decir, que se llama Las Murallas y los Sueños. Ahí va a sonar Entre Fuego entonces. Yeah! Bien, sonaba ahí Entre Fuego con las murallas y los sueños. Cabe decir que la semana pasada, el día 10 de diciembre, también se conmemora, aparte del Día Mundial de los Derechos Humanos, el Día Internacional de los Derechos Animales. En este caso, voy a leer algo de una organización que es de Argentina que se llama Anima. El sitio de internet es www.anima.org y dice acá algo de lo que hicieron. Fue una. Bueno, en el marco del 13º Día Internacional de los Derechos Animales, esto fue el día 11 de diciembre que se hizo, una performance organizada por Ánima, dice, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. En el cruce de tres calles importantes de Palermo, un barrio de Buenos Aires, los activistas en varios grupos exhibieron carteles con las claras consignas de las actividades pacíficas, dice acá, que caracterizan a Ánima. El público se mostró respetuoso y los defensores lograron su cometido sin interrumpir el tránsito en ningún momento. En las veredas se entregó folletería educativa abolicionista. Ánima agradece a las personas que nos apoyan y con quienes hemos realizado esta manifestación y a todos los que lo hicieron posible. El entusiasmo de los activistas, dice acá, no se resignaba a dejar la actividad a pesar de la lluvia torrencial que se avecinaba y que finalmente nos alcanzó a todos plenamente felices. Luego cierra esta nota, dice: nuestro logo lleva un perro como símbolo de ese compañero animal, imposible por su tamaño, que se apoya sobre la tierra donde sufren y mueren billones de no humanos, oteando en el horizonte una esperanza en esa alma que el humano ha perdido y debe recuperar. Esto es algo de lo que dice la gente de la organización Ánima. Y ahora iba a decir algo relacionado con 81 personas muertas en las cárceles de Chile la semana pasada, algo, no digo un poco corto ni largo, pero bueno, algo relacionado con la lucha anticarcelaria, bueno, lo que son centros de exterminio en este caso, o jaulas para humanos, ¿no? Dice, esto sacado de la página de un sitio que se llama Homo Dollars, digo, todo basado en internet, pero bueno, es que hay mucha información ahí también, no porque no me guste el papel. Pero bueno, esto no, a veces que no, en tiempo real, de una semana a otra, quizá no llega a la mano en formato papel. Y he sacado, bueno, de la página homodollars.org con doble M, que a su vez lo sacó del blog rojooscuro.blogspot.com. Dice, las cárceles son centros de exterminio. Dice acá, nuevamente un incendio ha arrasado con una de las superpobladas cárceles del archipiélago penitenciario que se extiende por el territorio de Chile, donde se hacinan adultos, jóvenes y niños. Más de 80 presos han muerto de la forma más horrible, quemados, asfixiados, en la cárcel campo de concentración de San Miguel. Esto no es una tragedia del destino, otro hecho terrible a lamentar en este año tan duro, ni otras estupideces que afirman las malditas autoridades y sus lacayos periodistas. Este horrible incendio y la gran mortandad que provocó es el resultado de las sistemáticas políticas represivas que han impulsado todas las fracciones burguesas, en el gobierno o en la oposición. Es el resultado de la política de cárceles llenas y de tolerancia cero no declarada, hablada por jueces, policías, fiscales, carceleros, autoridades, y pregonada como necesaria para ganar la guerra a la delincuencia por la prensa. La guerra contra la delincuencia es parte de la guerra sin cuartel que el capitalismo y el Estado ha desatado contra el proletariado para asegurarse de que nadie se aleje del rebaño y si lo hace, que se atenga a las consecuencias. Por eso cada vez más prisiones, más reos dentro de ellas y un discurso que busca aterrorizar al ciudadano bien integrado y respetuoso de las leyes, que se pudran en la cárcel. Deberían matarlos, escucha uno todos los días en la calle o en los medios de comunicación a la opinión pública, sumisa con los poderosos, pero revolcándose con odio contra los que violan la legalidad y no respetan el contrato social del poder. La delincuencia, la existencia del lumpenproletariado, que tanto desprecian los izquierdistas, es otro fruto de la sociedad del capital, la mercancía y la propiedad privada. Y hace años que todos los discursos y políticas de la seguridad ciudadana apuntan al encierro y al garrote contra los que se saltan las reglas del juego. Esto no es una idealización de los presos comunes. Sabemos que muchos de ellos forman grupos de choque, establecen jerarquías brutales, organizan mafias, están consumidos por los valores del sistema. Pero en eso son muy diferentes de la mayoría de la gente, de trabajador honrado, subsumidos en el capital, sus valores y toda la basura chauvinista del estilo chileno de vida. ¿Y no es acaso el Estado la mayor y más despiadada de las mafias? Al parecer, el capital ha encontrado la solución final al problema del hacinamiento y la sobrepoblación carcelaria, el exterminio físico de los presos en horrorosos accidentes, como afirman algunos compañeros en otras latitudes,

hasta el ciudadano llamado normal, ese sencillo componente del pueblo que ha conseguido vivir de su trabajo, que no delinque, que paga sus impuestos y cría a sus hijos, no es juzgado por un delito de autoritarismo criminal si tortura o asesina a un animal, o si permanece impasible cuando otro lo hace en su lugar, o en nombre de un supuesto derecho de su especie. Esto es parte de extractos de un libro que se llama El mono degenerado, de George Ross o Jorge Ross. La semana que viene estaré continuando con algunos de estos extractos, y quería comentar, ya cerrando casi el programa, que bueno, está el Encuentro por la Liberación Animal aquí en Barcelona desde el día jueves, viernes, sábado, desde el día jueves 16 hasta el domingo 19 de diciembre, pero quiero recalcar algo de lo que decía George Ross acá, relacionado con los derechos, y bueno, la semana pasada fue el Día de los Derechos Humanos, del año 1948, bla, bla, bla. Hay organizaciones que tienen en cuenta los derechos animales también, y bueno, como el tema de los derechos muchas veces pasa por los papeles, por un papel escrito y queda en eso, porque los derechos humanos tampoco es algo, digamos, que exista de forma tácita cuando vivimos en un sistema capitalista y especista donde hay personas que no valen, unas que valen más, otras que valen menos, otras que no valen. Los desterrados, los excluidos no valen nada, así como la gente que murió presa en esas cárceles, gente que fue tiroteada por ocupar un terreno para poder vivir tranquilamente, en forma, entre comillas, digamos. Y bueno, los animales que son los últimos de orejones del tarro, por decirlo de forma vulgar. Y bueno, tener en cuenta que esto no pasa por donde diga un papel o lo diga, la esclavitud sigue existiendo, humana, tanto humana y animal. Y bueno, eso quería, a modo de corolario, digamos, de lo que estaba leyendo sobre el mono degenerado. Quedan un par de minutitos y voy a leer, por lo menos por arriba, parte del programa de este encuentro por la liberación animal que va a estar en Barcelona, en el Centro Social La Teixidora, que da en Poblenou, no me acuerdo bien dónde, a ver, sí, acá está. Bueno, el Centro Social Ocupado Autogestionado La Teixidora queda en María Aguiló 35, se puede acceder en metro, la línea amarilla, línea 4, y la parada de metro es Poblenou. Y bueno, desde el día 16 de diciembre, la apertura de esta jornada son a partir de las 6 de la tarde, dice acá, apertura de la jornada y charla, represión en el Movimiento de Liberación Animal y de la Tierra, a cargo del colectivo de la Cizalla Ácrata, que han traducido muchos libros por ahí, vídeos también y otras cosas más. Y dice acá, a cargo de la Cizalla Ácrata. Entonces, el día jueves empiezan esas jornadas. El viernes 17 de diciembre a las 5 de la tarde, charla, debate, liberación animal desde un punto de vista libertario. Esto va a estar a cargo de la Asamblea Antiespecista, que es de Madrid. Y nada, quiero leer lo que dice acá, que dice sinopsis, dice acá, sobre esta charla, debate. Tras una exposición inicial en la que se tratarán algunos conceptos básicos, se plantearán una serie de preguntas sobre las que los asistentes debatirán en pequeños grupos con el fin de potenciar una reflexión colectiva sobre algunas cuestiones: la relación existente entre las ideas antiespecistas y de liberación animal y el anarquismo, la similitud en las prácticas que se están desarrollando en ambos ámbitos de lucha, cómo vemos la cuestión de la explotación animal, cómo pensamos que se puede afrontar o qué incoherencias y límites nos encontramos en ese camino, son algunos de los puntos que se tocarán. Luego, a partir de las 7:30, el mismo viernes 17, investigando la industria peletera, bueno, esto en cargo de una ONG, que es Igualdad Animal. Después, a las 10 de la noche, un senador vegano. El día 18 de diciembre, las jornadas empiezan a eso del mediodía, a las 12, dice acá. Luego, un taller de escritura a preso a las 4 de la tarde. A las 5 de la tarde, una charla, Santuarios, Valle Vegan y el Hogar de Lucy. Y bueno, si quieren enterarse de esto, pueden entrar al sitio web Encuentro por la Liberación Animal. Este no es el sitio, perdón. Si no, bueno, más fácil, entrar al sitio de laaine.org, o la Jaine, o la AIN, como quieran decirle, que cumplió 10 años, o está cumpliendo 10 años este sitio de contrainformación. Y bueno, ahí viene un espacio sobre campañas, y dice acá, Encuentro por la Liberación Animal, acá en Barcelona. Bueno, esto fue Rebelión Animal, que el martes que viene, a partir de las 8 de la noche, y si no, para quienes estén en otro lado del del planeta o en otro continente, pueden mirar en el sitio de internet www.rsk.cat y ahí con la diferencia horaria. Bueno, esto fue Rebelión Animal. Hasta la semana que viene.